99.7 FM Che Barracas. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7 Che Barracas. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Arrancamos con En Movimiento, este programa de noticias que sale los lunes aproximadamente a las 7. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Qué rico. Llegó el yogurt. Grosa. De frutilla para mí. Bueno, espectacular. ¿Cómo le va, gente, oyentes de Che Barracas? Arrancamos En Movimiento desde, bueno, hace un montón de tiempo. No, me lo pusiste arriba del el diario, ¿no? Tenemos el diario, bastantes diarios, como para polemizar un poco, ¿no? Como hacemos en el programa de En Movimiento. ¿Cómo le va, señor Cristian, del otro lado, en los controles? Hoy nos trae buena música, ¿no? Puro rock. Espectacular. Como Isabel. Che, la línea de comunicación son el 4-301-9917. Nuestro blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Es nuestra página de internet donde subimos información. También, además, tenemos una página de Facebook, que es FM99.7 Che Barracas. Y también, por si esto fuera poco, tenemos un Twitter, @Che Barracas. Así que acá, seguinos. Directamente desde la Villa 2124, en el sur de la ciudad, en Barracas, básicamente, donde arde, donde late la ciudad. Arde la ciudad, exactamente. Donde el riachuelo pega esa curva, ¿viste? Exactamente, hace una curva y contracurva. Bueno, el famoso meandro de Brian. ¿Meandro de qué? Meandro de Brian. ¿No se llama así? Se llama así. Bien. Meandro de Brian. Bueno, la sección de geografía y de inglés pasó por el movimiento. Meandro de Brian, entonces. ¿Qué significa? Es un nombre, boludo, Brian, como el compañero nuestro. No, ya sé, pero ¿qué pasa? ¿Tiene ese nombre, esa curva? Y alguien le puso un nombre ese, como en alguna calle le ponen, no sé. Muy bien. Bueno, bien ahí. Arrancamos así, un poco de cultura y conociendo el barrio. Muy bien. Me gustó, Nico. Che, decime, ¿cómo viene el clima? Porque arranca el fresquito ya. Fresco, y se viene el invierno en la ciudad de las luces. No, París es la ciudad de las luces, ¿no? Buenos Aires... 16 grados en estos momentos en todo el territorio nacional. Va, un poquito más alto quizás en el norte, pero y más bajo en el sur. Pero en la ciudad de Buenos Aires 16 grados, ¿no? Vientos a 26 kilómetros por hora. Precipitaciones en estos momentos no hay, o sea, no hay probabilidades. Así que la humedad está en un 63%. Así que 16 grados, está fresco, ¿no? Y así que hoy va a subir 2 graditos nada más hacia la noche, pero va a estar más fresco que una heladera. ¿Cómo viene el resto de la semana? Sí, no sé, porque hablas allá sabiendo que hay un micrófono. ¿Cómo decías? ¿Cómo viene el resto de la semana? El resto de la semana viene mínima de 9, máxima de 17, y así hasta, salvo el jueves, va a estar nublado y una mínima de 5 grados. Va a estar fresqui. Y va a rondar ahí, ¿no? Entre los 6 y los 17 grados en toda esta semana. Mañana, que es motivo de charla de hoy, el día de hoy, que es el palo, ¿no? Mañana palo, exactamente. Así que te vamos a estar contando, informando todo lo que va a suceder, las razones por las cuales mañana hay paro de cese de actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Así que, para que estés al tanto informado, y por qué no, tomar conciencia de todas esas cosas, ¿no? El trabajo, la importancia del trabajo, sí. Y de las reivindicaciones del trabajo. Exactamente. Y por otro lado, en el deporte se viene la Copa América. Arranca la Copa América, tenemos, este jueves, chico. Tenemos una información, no una información, sino algo para contarles, que Che Barracas, o más precisamente, Che Barracas, más precisamente en Movimiento, va a hacer la cobertura de la Copa América, a cargo de un corresponsal. Ojo, Che Barraca ya manda corresponsal, no mandó corresponsal, sino que tiene un corresponsal que se va a dedicar a la Copa América. Va a ser el seguimiento exclusivo. Exactamente. Pero todavía no va a dar nombre porque en teoría... No cerramos contrato todavía. No cerramos contrato, no firmamos nada, así que... Vamos a ver qué pasa, así que... ¿Hoy arrancaría el primero? En teoría arrancaría, todavía no llegó. No sé si arrancó de la casa. Hay que ver si tomó el bondi ya, ¿no? Claro, me parece que están en Ezeiza todavía, en el parque. Bueno, ¿vamos a escuchar un temita, Luisito? Sí, bien ahí, dale. Arrancamos con música. Y volvemos. Dale, chau. Bueno, muy bien. Continuamos acá en movimiento. Y vamos a arrancar como para empezar a calentar motores. Hace un par de semanas atrás tuve la suerte y la posibilidad de estar en Uruguay. Sí, contanos, en representación del movimiento, ¿no? Del Frente Popular de Santillán. Exactamente, sí, fui a... Contanos vos. Fuimos a compartir, a ayudar, también a aprender de las experiencias de viviendas cooperativas y de ayuda mutua que están teniendo en Uruguay ya hace ya varios años, ¿no? Hace ya 45 años que la FUCBAN, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que sí, que está construyendo, ¿no? Construyendo viviendas. Ya lleva más de 20.000 viviendas construidas a lo largo de todo este recorrido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tuve la posibilidad de ir para allá. La verdad que fue una experiencia muy rica, muy, muy interesante. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar ahí con uno de los representantes de FUCBAM, que nos contó un poco la historia de FUCBAM. Así que un poco la intención de hoy era un poco transitar sobre esto, hablar un poco de las cooperativas de vivienda, esta forma de construir, de acceder a una vivienda. Sí. Y bueno, nada, y primero arrancar un poco con la experiencia de FUCBAM, que nos va a contar. En este primer, vamos a dividir la nota en varios pedazos y vamos a hablar primero que nos cuente sobre la historia de cómo surge FUCBAM, ¿no? Porque es importante para poder entender el proceso de la construcción de las viviendas y de todo eso, es un poco importante entender la historia de FUCBAM. Así que vamos a ir con eso. Dale. Bueno, ahí un poco, bueno, tuvimos un pequeño, bueno, las cosas técnicas siempre tienen su, se hacen rogar, pero bueno, vamos a estar ya mismo solucionando el problema. Algo que quería decir, y esto de las experiencias, porque hay que ver otras experiencias, ¿no? De cómo podemos organizarnos y construir otra forma de vida, ¿no? O sea, porque es importante, no solo. ¿Por qué digo esto? Digamos, el sistema que hoy impera en gran parte del mundo, ese sistema capitalista, el sistema donde todo es negocio, ¿no? Todo es un negocio para el sistema. Ustedes claramente se fueron enterando en lo que tiene que ver con los talleres clandestinos. Es negocio, negocio por unos pocos, explotación y mala vida para otros, en su mayoría. Tema de la vivienda, bueno, justamente en la ciudad de Buenos Aires, nos venimos acá a la ciudad de Buenos Aires, y lo difícil que es tener una vivienda digna. En la salud, digo, o sea, la salud para el sistema es un negocio. La educación es un negocio. Así que bueno, y está bueno esta experiencia que, o sea, un poco es previo, ¿no? A lo que decía Nico, que es justamente esta experiencia que fue a vivir allá, que queremos traerles a ustedes. Así que bueno, ya estamos, ¿no? Como para que nos cuente justamente esta experiencia que vivió y que podamos reflexionar entre todos a ver qué podemos lograr y qué podemos construir de manera organizada, ¿no? De las luchas populares que fueron teniendo una síntesis en determinadas organizaciones. Tuvo una primera gran síntesis que para nosotros es histórica y es sagrada, que fue la Central Única de Trabajadores. Ajá. Eso fue para la historia de este país, y para la historia de muchos países, tener una sola Central de Trabajadores. Bueno, es una de las síntesis más maravillosas que ha hecho el pueblo. ¿De qué año estamos hablando? Ojo que fue todo un proceso largo, ¿viste? De mucha paciencia, de mucho tejer, de muchos compañeros, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que hubo una primera instancia que fue como un coordinador, que después en el 65, ¿no? En el 65 se se conforma la central, ¿viste? Y después también otra de las síntesis que hizo este pueblo fue el Congreso del Pueblo. Entonces todo esto va atado a un proceso que arranca en el 58, creo que fue, cuando se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Acá en Uruguay firma la primera carta de intención con el Fondo. Y ahí se empezó esa carta de intención, reducía los costos del Estado, reducía los salarios, ¿no? Entonces empezó una efervescencia de las luchas populares, que primero tuvo diferentes expresiones, pero que después se fue sintetizando en ese Congreso del Pueblo, que el Congreso del Pueblo no estaba conformado solamente por la clase trabajadora, también había pequeños y medianos productores, pequeños y medianos empresarios, claro. Había artesanos, trabajadores por la libre, ¿viste? Entonces digo, eso armó un programa que era la síntesis del Congreso del Pueblo. La central de trabajadores, a pesar de que no era un programa clasista, porque expresaba todas esas otras expresión en el campo popular, lo toma, la central lo toma a ese programa en el marco de otra gran estrategia que era la acumulación, porque la central ya estaba hablando en ese tiempo de golpe de Estado. Ajá. ¿Qué pasaba ante la eventualidad de un golpe de Estado? Entonces, si vos la ves venir el golpe de Estado, tenés que acumular fuerza y a veces no rebajar, pero sí contemplar hasta dónde puedo ser un aliado estratégico y hasta dónde va el aliado coyuntural. Yo creo que en ese marco fue que la central dijo, bueno, estos son los aliados estratégicos y estos son los coyunturales, con esto vamos a ir hasta determinado tiempo, determinados lugares, o cuando se para, estos ya no van a estar. Pero vos armaste una gran columna ahí, que incluso después tiene su otra expresión en el año 73, cuando se arma el Frente Amplio. ¿Entendés? ¿Eh? 71, el Frente Amplio. Le decían las colchas de tazo al Frente Amplio, porque tenía de todo. Ahí era una gran bolsa, que tenía tres o cuatro cosas en comunes, pero había un enemigo común que era la clase, la otra clase, digámoslo, y que era además el advenimiento ya casi inevitable de la dictadura. Ya a esa altura, en el 71, había habido muertos en la calle, ya había presos políticos, claro. Medidas prontas de seguridad, ya el 71, 72 fue un pico alto de la lucha de clase en el Uruguay. Un pico alto, alto, alto. El golpe de Estado no lo dieron los militares, fue cívico-militar. Fue cívico-militar. Entonces, seguro, todo el mundo le echaba la culpa a los milicos. Yo no digo a los pobres milicos, sino a los milicos. Pero también está mal, porque no identificás claramente quién era el verdadero enemigo. Entonces, en todo eso que yo traté de ser, que fueron fechas casi, aparece el enemigo de clase tratando de apaciguar los años. Yo no sé una ley, porque la construcción es una cosa que genera trabajo rápidamente. Sí, y había en esa época había desocupación. Entonces, bueno, vamos a hacer una ley de vivienda, dijeron. Entonces, desparramamos un poco de plata, generamos trabajo y como va a haber ley de vivienda, los tigres se van a encarnizar discutiendo esto y nosotros seguimos para adelante con nuestro plantel. Y resulta que se cuela en esa ley de vivienda el artículo 10, que habilita la conformación de las cooperativas de vivienda. Y ahí entramos como por un tubo. A partir ya de alguna experiencia piloto que se venía realizando, esas otras cosas que nosotros como federación, siempre cuando aparece el conejo, decimos, vamos a hacer una experiencia piloto, porque tenemos el antecedente que esas tres experiencias piloto que hubo en el Uruguay, fueron el argumento que tuvo el legislador para meter ese artículo. Eran cooperativas que ya estaban haciendo experiencia. Financiadas por el BID. Ajá. Que no es poca cosa. Claro. Financiadas por el BID. ¿Esas que no son algunas organizaciones sociales o algún partido? O ¿Cómo? Digo, porque para llegar bien, me imagino que dos o tres vecinos organizados no creo que lleguen. No, hay un rol muy importante de un instituto de asistencia técnica que fue el Centro Cooperativo Uruguayo. Ajá. Que hizo las tres experiencias piloto en tres lugares del interior de del Uruguay, y que fueron, digamos, el argumento de la ley. Ajá. Del artículo 10 de la ley, porque habían sido procesos exitosos y que venía siendo exitoso y que de alguna manera sirvieron de argumento para meter ese artículo 10, que nosotros pensábamos que ni se imaginaban la sandía que se estaban tragando. Claro. Bueno, claro, originalmente era una idea americana. Entonces digo, era como oportuno. Incluso son los símbolos, son de ellos, los minitos. Es todo. Sí. Y ahí se metió una cuña que nunca, claro, como dice Tito, nunca pensaron que se iba a generar esto y se generó. Claro. O sea, a partir del artículo 10, se empieza a dar una lucha, imagino, para poder después, porque nosotros también tenemos, en Argentina tenemos artículos y tenemos por ahí reconocer la figura del cooperativo, pero cuando no está la decisión política, no hay ley que valga, lamentablemente. A partir de que se aprueba la ley en el 68, fue como una explosión, digamos, se empezaron a organizar, pero además yo creo que también favoreció el momento que estaba viviendo el país, porque muchos trabajadores, principalmente los que andaban al frente de la cooperativa, sintieron, en mi percepción de la ley, que sintieron que en el cooperativismo se expresaban muchas de las reivindicaciones que venían discutiendo desde antes del Congreso del Pueblo, claro. Desde mucho antes. La autogestión, la democracia directa, la propiedad colectiva, la solidaridad, que en esos tiempos era una cosa, claro. Era así, una cuestión pública y ideológica también, bueno, en esos años. Sí. Ya que todos estaban a favor. No, sí, pero por eso digo lo que dice el cuadro, ¿no? Hubo un sector, ¿no?, de trabajadores que vieron en las cooperativas que por ahí metían también una cuña para la sociedad que querían. Claro. Entonces hubo otra vertiente, porque digamos en esa coyuntura era normal que en las manifestaciones de los trabajadores anduviéramos a los cadenazos entre trabajadores. Claro. A los cadenazos por lucha de tendencia. ¿Está bien? Sí. Entonces, la otra tendencia decía que el cooperativismo le sacaba trabajo, que el trabajador se autoexplotaba, que no, que en fin. Y bueno, después hay cosas que la resuelve la historia. Hay cosas que la resuelve la historia, ¿viste? Da igual. Entonces, yo creo que todas esas cosas, esa primer componente de la federación que tuvo la visión de armarla, la federación, ¿no?, como herramienta, y que estamos hablando de 45 años ahora, yo creo que fue una generación de luchadores sociales que a los cuales nosotros estaremos eternamente agradecidos, ¿no?, porque en realidad lo que dieron el puntillazo final principal. Pero bueno, eso después, se pasó todo el periodo de dictadura, ¿no? O sea, eso fue previo a la dictadura. Previo a la dictadura. La dictadura acá fue en el año 73. El 27 de junio del 73 fue que se dio el golpe de Estado. Claro. Esa heroica huelga general de 15 días tampoco es el producto de la espontaneidad de la gente. Fue cosa que mirá, ¿cuándo? En 60, 61, 60. La acumulación de organización que se venía dando. Digo, todo esto tiene. Si se estaría radicalizada la lucha en el Uruguay, que ya había gente que se había organizado hacer política con armas. Claro. ¿No? Entonces, estaba salada la mano. Ya, ¿no? Contento, ya. No, era contento. Y bueno, eso fue haciendo cáscara, ¿no? En la gente. Entonces, esos 15 días, seguro, fueron una cuestión que hirió de muerte a la dictadura. La dictadura acá nació herida de muerte, a pesar de que duró 13 años. Claro. Pero nació herida de muerte por esa huelga, porque ahí quedó mucha gente organizada, que siguió trabajando clandestinamente, que siguió trabajando desde el exilio, trabajando de todos lados, para que se fuera. Y bueno, capaz que tenemos que decir que los uruguayos tenemos paciencia. ¿Sí? Uno más, sí. Tenemos paciencia, pero damos paso chiquito pero firme, ¿viste? Siempre en la lucha, siempre, nunca salimos a la porque ahí es cuando te pican como un queso, ¿viste? Claro. Entonces, para nosotros, ya te digo, después vino en nosotros como cooperativa hicimos un gran aporte, porque lo que se comió la dictadura, por ejemplo, es que a pesar de que ilegalizaron los institutos, de que no nos dieron más préstamos, que nos aumentaron los intereses, las obras que ya habían arrancado tuvieron que seguir. Claro. Entonces eso sirvió para organizar a la gente. Nosotros siempre vos tenías que pedir permiso para hacer una asamblea, tenías que pedir permiso para esto, para todo. Pero siempre nos dimos maña para pedir permiso y también hacer otra cosa. Claro. Y bueno, yo qué sé. Lo que decía Tito, muchas de esas reuniones que estaban prohibidas, por más de tres en la cooperativa, en el Salón Comunal se festejaba un cumpleaños. Ah, claro. En realidad no era un cumpleaños, era. Ahí el tiempo de los casé. ¿Viste? Grababan y venían casé de un lado, del otro, con información del exterior. Claro. El tiempo que ya se empezaba a perfilar la caída de la dictadura, porque después ya era un problema de tiempo, nomás ya le había sacado el apoyo hasta la propia burguesía. Entonces, pues ya hacían cosas impresentables, digo. Entonces, andaba circulando hasta, yo que sé, por ejemplo, casé de Ferreira Donati. Ferreira Donati, a pesar de ser un caudillo blanco, era, en ese tiempo, era una persona muy respetada por todo lo que hizo por el Uruguay desde el exilio, pero porque además hablaba de reforma agraria, hablaba de nacionalizar la banca, y era blanco. Claro. Entonces, bueno, un casé de Ferreira Donati era clandestino durante la dictadura. Pero bueno, nosotros de alguna manera nos abrimos una gran expectativa con la salida en el 85. En general la gente, ¿no? Pero fue un fiasco. Desde el 85 al 90 no hubo un préstamo, no hubo personería jurídica, no hubo préstamo. Entonces fue un gran fiasco, y bueno, y todavía después encima en el 90 gana la expresión más pura del neoliberalismo. O sea, la democracia no fue tan. No fue la democracia. Nosotros nos mató. ¿Sí? Nos dio con un cuerno. Sí, sí. Después vino, ya digo, todo el intento del neoliberalismo de privatizar las empresas públicas, ¿ves? Ahí surgió de vuelta la Unidad del Pueblo Uruguayo, los plebiscitos, los matamos con los plebiscitos, con las empresas públicas. O sea, y revive la cooperativa ahí, en esa, ese Tito, de la defensa de la. Bueno, ahí pasaba la primera parte de la entrevista que le hicimos a los compañeros de FUCBAM, que en esta primera parte nos cuentan acerca de la historia de cómo arranca todo, cómo llega a FUCBAM, cómo llega esta ley, sí, cómo juega la dictadura en el medio, cómo juegan las organizaciones sindicales de aquel momento, ¿sí? ¿Qué rol cumplen los trabajadores? ¿Qué rol cumple la organización en general, la organización sindical? ¿Cómo juega en esta con la coyuntura que se venía dando, ¿no? Sí, ahí me quedaba esto de un poco, y para poner en contexto, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba allá, pasaba acá, ¿no? Con esto de la dificultad que se generaba poder, digamos, pensar distinto, ¿no? Pensar y hacer distinto, ¿no? Y así nace todo esto, ¿no? O sea, nacen no solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica, nacen estas resistencias, digamos, si se quiere, por un lado, y por otro, este qué hacer, ¿no? Hagamos algo. Entonces, digamos, ¿no? Porque no solo, digamos, si bien en los 70, en la época de dictadura, bueno, que nacen todas estas propuestas, no solo en plena dictadura, sino también en plena democracia también, ¿no? Como en los 90, a fines de los 90, acá en Argentina, con respecto a las recuperadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero tiene sus inicios tienen que ver con lo mismo siempre, ¿no? Con cuando nos sentimos oprimidos y ahí reaccionamos, ¿no? Como un montón de propuestas, un montón de ideas salieron a partir de esta opresión, ¿no? Que sentíamos. Exactamente, sí. A partir de esa opresión, de esa... Eso que tiene que ver con la falta de la libertad, ¿no? Con la falta de libertad del hombre, que lo lleva a justamente a organizarse y a poder luchar, organizarse para luchar por el derecho, por la libertad, por el derecho a elegir, por el derecho a vivir bien. Sí. Son los mismos derechos que hoy día se siguen reivindicando en todas partes del mundo, sí. que aún no están saldados, que no están saldados en el grueso de la población, porque no es un problema coyuntural, no es un problema histórico, es un problema de sistema, es un problema sí. sistémico. Es un problema del sistema donde que plantea el capitalismo. Sí. El capitalismo con todos sus parches, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos transitando un momento donde se plantean parches, claro. de la crisis. O sea, cómo el capitalismo se va dando las políticas para poder sobrevivir y de alguna manera engañarnos a todos los trabajadores con distintos parches, ¿no? Sí. Ahí un poco hablan del capitalismo inclusivo, del capitalismo del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, digo, distintas expresiones que tienen que ver con cómo se va reconfigurando la economía mundial, las relaciones del trabajo, la producción, las explotaciones de los medios, de los bienes comunes. Bueno, todo eso, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen la manija? Bueno, de alguna manera, ¿sí? Sí. Históricamente el hombre se ha organizado para poder, el hombre y las mujeres obviamente, nos hemos organizado para poder hacer frente a eso, ¿no? Hacer frente a esa lucha de clase, a esa lucha de por vivir cada día mejor. Exactamente. Hay más sobre esto, ¿no? Sobre esa experiencia que fuiste a hacer Uruguay. Es el inicio, vamos a después transitar cómo fueron, ¿no? A raíz de la coyuntura esta y los comienzos de la, ¿no? de esta experiencia muy rica, ¿no? En lo que tiene que ver con vivienda, ¿no? Sí, después vamos a ver un poco más, entrar específicamente a lo que es la cooperativa de vivienda, o sea, cuáles son las particularidades, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a contar más adelante, así dale. Ahora nos vamos a escuchar un tema, volvemos en un ratito. Y el próximo tema que vamos a entrarle es el paro de mañana. Exactamente, vamos a introducirnos en lo que va a ser el cese de actividades y las repercusiones políticas, ¿no? Exactamente, vamos a estar hablando con Norberto Senior, él es referente de ATESUR, dale. ¿Sí? Vamos a estar ahí hablando de justamente el paro de mañana, el por qué, de qué manera, quiénes dale. Son los que paran, bueno... Un poco eso, para poder entender un poco más de qué se trata esto del paro de mañana, quiénes son los que convocan. Exactamente, leer entre líneas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a un tema y volvemos un rato. Vamos. Right.

Bueno, perfecto. La jornada de mañana va a ser un nuevo paro que entendemos va a ser contundente, que va a expresar el descontento de una franja muy importante de la clase trabajadora y que más allá del justificado desprestigio de buena parte de los dirigentes que convocan e incluso también más allá de algunos objetivos oportunistas de una buena parte de esta burocracia sindical que busca posicionarse políticamente y no está, ni nunca lo ha estado, muy interesada en las necesidades y en los intereses de los laburantes, sí. Va a significar un fuerte canal de expresión de quienes estamos realmente sumamente golpeados y con decisión de luchar frente a tanta precarización, frente al techo salarial, frente a una situación donde en definitiva los trabajadores somos quienes estamos realmente pagando los costos de una fiesta de quienes se la han llevado y se la siguen llevando en pala, que han ganado fortunas mientras la economía creció, como se decía, a tasas chinas, y que siguen llevándosela ahora que la economía se ha estancado y que en definitiva, golpeando sobre el salario, profundizando la precarización, generando despidos, incrementando los precios desde las empresas formadoras de precios, descargan esa situación sobre los trabajadores, ¿no? En definitiva, sí. Va a ser una muestra muy fuerte y que no solamente va a tener esa expresión serena de que no se mueva una sola hoja, como gusta decir sí. A los sectores burocráticos, sino que también va a haber expresiones callejeras muy importantes, va a haber piquetes, cortes y movilizaciones, sobre todo de sectores del activismo que efectivamente tenemos diferencias profundas con esa burocracia y no nos quedamos con el llamado pasivo y dominguero que sí. Hacen estos dirigentes. Norberto, ahí hablaban de, bueno, el INDEC, por un lado, el Estado, ¿no? A través del INDEC habla de que un 35% de trabajadores y trabajadoras lo hacen en condiciones precarias. El mismo gobierno, Estado, digamos, tira esta cifra y el mismo gobierno pone un techo fijo de un 27% que es por debajo de lo que todo trabajador, digamos, o lo que buscamos, ¿no? Como trabajadores, el mismo claro, gobierno, ¿no? Claro, sí. Es como muy ridículo, ¿no? Bueno, digamos que realmente el gobierno tiene un discurso a veces que pareciera esquizofrénico, porque sí. Por un lado el propio Kicillof ha dicho más de una vez que no era el salario el que generaba la inflación, sí. Y después, en definitiva, la primer medida cuando empiezan a tener que reconocer públicamente que existe inflación en la Argentina, es golpear el salario. Es decir, esto realmente no tiene ninguna explicación. Venimos en estos días de una muestra bastante clara de lo que puede ser el sindicalismo que se viene, de lo que puede ser una expresión de la clase trabajadora mucho más genuina que la que expresan las tradicionales conducciones burocráticas, una lucha de aceiteros de casi un mes de huelga contra una patronal poderosísima, la mayoría de ellas multinacionales extranjeras, las que han tenido las palas más grandes para llevarse la riqueza del país, y que ha significado que a la hora de acordar, después de tener cerca de 100 barcos parados sin poder sacar el aceite sí. Para exportación y miles de camiones parados producto de esa huelga que era total. Las patronales accedieron a negociar un 36% de aumento y el propio Ministerio de Trabajo no lo homologó y tuvieron que homologar un aumento del 27% sí. Y monedas. 8, y finalmente 8. La diferencia del 36, acordarla por separado con sí. Las patronales a través de un adicional. Es decir, realmente lo del gobierno no tiene otra explicación que un mecanismo y un cerebro destinado a plantear el ajuste, aunque digan lo contrario, aunque se llenen la boca hablando contra los 90, etcétera, etcétera, sí. Es lo que el gobierno ha hecho, es poner un techo liso y llano, y es dar la idea de que la inflación la generamos los trabajadores. Sí. Y esos compañeros aceiteros han demostrado con los números, sí, contundentes, irrefutables, que sí, ninguno de los ministros se atrevió a debatir o a cuestionar, que la canasta básica familiar en la Argentina es cercana a los 15.000 pesos, por eso, mira, exigían 14.900, y también que para la mayoría de esas empresas darles el total del 36% de aumento al básico que pedían los compañeros significaba nada más que un 0,5 del incremento de su de su facturación. Es decir, 0,5 de su facturación era pagar esa diferencia salarial. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si tuviera que aumentar el aceite en la Argentina durante un año sobre la base de los salarios que tuvieron que aumentarle a sus trabajadores, solamente debería aumentar 0,5% en un año. Ni el dibujo más ridículo del INDEC puede presentar un 0,5% de aumento anual de cualquier precio de la economía. Entonces está bien claro que la inflación no es producto del salario, sino que la inflación es producto del saqueo de las principales empresas formadoras de precios, de los monopolios, claro, que son los dueños de la economía argentina, sí, y son aquellos para los que evidentemente este gobierno está gobernando, porque si no, no pondría ese techo salarial, claro, y exigiría que el techo lo tengan los precios y no los salarios. Ahí hablan también de paritarias libres, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué sería? Definilo vos el tema de las paritarias libres según el gobierno. Es que las paritarias libres precisamente debieran ser poder discutir los incrementos salariales sin que se impongan techos, topes de ninguna índole. En realidad, las paritarias difícilmente sean libres en una sociedad como esta, donde el Estado y los empresarios tienen un poder inmenso para imponer sus criterios en las medidas y sus intereses y sus porcentajes y sus valores salariales, en la medida que no haya un nivel de conflictividad tan fuerte como el que señalábamos antes de aceiteros. Es decir, el único poder que tenemos los trabajadores es desarrollar enormes huelgas que paralicen de tal modo la producción o el trabajo que empiecen a afectarse en forma mayor los intereses de las patronales, sí, que si nos dieran los aumentos que estamos exigiendo. Entonces, ese poder tan grande que tienen, además el Estado los refuerza sobre la base de imponer un techo. Entonces no hay libertad de negociación paritaria. En el caso, por ejemplo, yo pertenezco a un gremio estatal, a ATE, sí, en la provincia de Buenos Aires, estamos atados a los criterios presupuestarios del gobierno provincial. Entonces resulta ser que en esta Argentina, donde estamos hablando de una canasta familiar de 15.000 pesos, el sueldo básico que tenemos los estatales de la provincia es de 2.000. Por supuesto, no tiene nada que ver con el salario, si se le puede llamar así, que percibe Scioli o que percibe cualquiera de estos funcionarios de su gobierno, que solamente lo que está reconocido y blanqueado y no lo que se percibe abajo de la mesa o lo que se percibe por viáticos y otros gastos para recorrer el país y hacer campaña y para hacer propaganda, debe estar 100 veces por encima de nuestro básico, ¿no? Entonces, en definitiva, no hay una discusión de paritarias libres porque hay una decisión de imponer techos salariales, o sea en función de los presupuestos provinciales o del Estado Nacional, o sea directamente en función de los intereses empresarios. Y en definitiva, cuando los trabajadores no estamos conformes y vamos a la huelga, se nos acusa de hacer paros políticos o de cualquier otro, sí, mecanismo de descalificación, que lo único que hace es precisamente ocultar o encubrir que lo que se hace es defender estrictamente esos intereses de las grandes empresas y esos intereses de un presupuesto estatal que en vez de pensarse cómo se lo engrosa a partir de cobrar de verdad ganancias a las empresas que embolsan fortunas, se les cobra ganancias a una parte de la clase trabajadora y se exime en 150 mil millones de pesos anuales en el propio presupuesto, sí, el cobro de impuestos a las grandes empresas de nuestro país, es decir, a los que más tienen, se los exime, se los subsidia, sí, se los libera de pagos de muchísimos impuestos, no se crean impuestos más progresivos, pero sí se le cobra aquella porción de los trabajadores que apenas supera la canasta familiar real, ¿no? Claro. Y acá, ¿no?, un poco esto de que hablábamos del techo que pretende el gobierno, y un poco lo decías vos, la burocracia sindical firma sin analizarnos, sin nada, y en esto, bueno, nada, podemos decir que el paro de mañana también está por otro lado, Moyano, Michelli, que pretenden que todos los trabajadores se queden en sus casas, ¿no? Y aceptar esta medida, ¿no? Claro, en definitiva, estos dirigentes obviamente tienen un criterio que es, en este caso, está emparentado con mantener ese cierto poder, en particular, claro, podemos hablar de Barrio Nuevo, de Moyano, como dirigentes que más allá de su capacidad de negociación del salario o de su actitud a veces más confrontativa o no, en definitiva estamos hablando de dirigentes sindicales que están tratando de acomodarse a la situación política, de plantear una cierta capacidad de presión como para después, a la hora de acompañar los ajustes del gobierno que se venga, exigir a cambio el mantenimiento de algunos de sus principales negocios. A nadie se le escapa los miles de millones de pesos que implican la caja de las obras sociales, sin contar otro tipo de ingresos que hacen que la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales vivan realmente como grandes empresarios, y si no lo son, con grandes privilegios y con ingresos que no son los de los trabajadores. Claro. Ahora, eso que puede verse especialmente en los dirigentes de la CGT, y que tal vez en el caso de la CTA es más bien un afán de figuración política, y tal vez no esos grandes negociados, todos ellos, sea para ubicar esos puestos desde los cuales sacar alguna ventaja, o sea abiertamente para mantener esos grandes negocios, lo que necesitan es que la clase trabajadora sea un actor pasivo, que acate cuando a ellos se les ocurre convocar, que no salga a luchar cuando ellos establecen treguas o acuerdos con los gobiernos y con los patrones, y que en definitiva los protagonistas no seamos los laburantes desde cada uno de nuestros lugares de trabajo y desde nuestra salida a las calles, sino que los dueños de la pelota sigan siendo ellos para ocupar ese lugar de poder y de privilegio. Nuestra apuesta como laburantes es exactamente la opuesta. Quienes tenemos que tener la fuerza, el protagonismo, sobre la base de la toma de decisiones, de qué reclamar, qué medidas llevar adelante, tenemos que ser los laburantes, bien desde abajo, bien discutidos con nuestros compañeros, con nuestras propias decisiones, y para eso salir a las calles mañana, desatender ese pedido de quienes nos quieren metidos adentro de nuestras casas y mirando la tele, y salir a dar esa pelea, es lo que nos va a hacer protagonistas y a incidir como trabajadores, y no la incidencia de una dirigencia burocrática que nos quiere simplemente usar para sus maniobras, a veces político-electorales, y sobre todo para mantener esos privilegios. Es decir, el paro de mañana es una oportunidad nuevamente para que los trabajadores y las trabajadoras ganemos la calle, expresemos nuestra bronca y sobre todo nos mostremos a nosotros mismos como trabajadores que tenemos fuerza y tenemos peso en la sociedad como para profundizar y continuar la pelea, porque realmente nos merecemos salarios acorde a la canasta familiar. Necesitamos tener una fuerza muy grande para acabar con esta precarización tremenda, con ese 35% del trabajo en negro, sí, con situaciones de trabajo esclavo, semiesclavo, con sí, una precarización que en el propio Estado, sí, sí, es inmensa y es tal vez igual o mayor a esa suma del 35%, que en definitiva es una situación de injusticia que no solo no nos merecemos, sino que no debemos permitir. Así es. Norberto, la verdad que fuiste claro y bueno, el oyente que está del otro lado tiene más en claridad, digamos, por qué el paro, porque muchas veces, viste, nos metemos en que, paro, no hay bondi, no hay esto, qué sé yo. Está bueno saber que entienda el oyente, el laburante, que entienda bien las razones por las cuales se para y la cual por la cual se reivindicamos todos estos derechos que justamente son de todos, ¿no? Sí, por supuesto. Si nosotros vemos ese poder dictatorial, ¿no? Muchas veces decimos así que la democracia termina en la puerta de la fábrica o en la entrada a cualquier oficina pública o a cualquiera de nuestros lugares de trabajo. Ahí es la dictadura de la patronal, que es la que decide qué es lo que se puede hacer y lo que no, claro, y es la que incluso hasta es capaz de violar las propias leyes del Estado argentino, como ha ocurrido en LEAR, como ocurre todos estos días en el despido de delegados, sí, y de activistas, en una situación que realmente lo que busca es impedir que nos organicemos y que luchemos. Por eso cada paro como este es, repito, una oportunidad para reconocernos en el poder que tenemos. Sí. También un llamado a aquellos que nos encuentren en algún corte, en algún piquete, realmente comprendan que necesitamos defender nuestro derecho de huelga, necesitamos obstaculizar la posibilidad, que no es tanto por la voluntad de algunos trabajadores que quieran ir a trabajar, sino porque estas grandes empresas, lo que no están dispuestos a poner en el salario, cuando sí, quieren cobrar, quebrar un paro, no escatiman recursos en pagar remises, taxis, sí, y lo que sea, para que los trabajadores vayan a laburar y para imponerles ese poder de decir, acá mandamos nosotros, y si vos querías parar, yo te mando a la puerta de tu casa el remis, el taxi, etcétera. Imaginémonos la situación de un laburante precarizado, contratado incluso irregularmente, consentido por el Estado, donde un contrato a prueba de 3 meses se renueva por otro de 3 meses, por otro de 3 meses y sí, por otro de 3 meses, y eso cuando está en blanco. Okay. Entonces, frente a ese poder, también los piquetes son una herramienta que aquellos trabajadores que podemos y estamos dispuestos a salir a la calle, contribuimos a ponerle límites a esa decisión patronal de quebrar las huelgas con esa inmensa fortuna que amasan explotando a los propios laburantes. Así es. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos mañana ahí presente en cada corte. Bueno, perfecto, los esperamos en Puente Pueyrredón, en Puente de la Noria y en tantos lugares de nuestra capital, nuestro gran Buenos Aires, del así país es, donde va a haber expresión de lucha de los trabajadores. Así es. Y como siempre, muchas gracias y un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Abrazos. Chao. Muy bien. Ahí estuvimos charlando con Norberto Senior, él es dirigente de ATE Sur, ¿no? Y bueno, contando un poco, nada, abriendo un poco el panorama de lo que va a suceder mañana, y leer entre líneas, ¿no? El paro de mañana, no quedarse con solamente una cara, sino tratar de entender más allá de la reivindicación de unos oculta la reivindicación de todos, me parece. Tal cual, sí. ¿Sí? Mañana va a ser un día de paro, donde paran los bondis. Sí, todo. No para el subte. Pero va a haber distintos cortes y piquetes en la mayoría de los accesos. justamente para poner de manifiesto el reclamo, bueno, que recién nos estaba comentando Norberto Seño, que tiene que ver con la situación laboral de la mayoría de los trabajadores argentinos, ¿no? Sí, de las reivindicaciones principales que tienen que ver con poder negociar paritarias sin techo, ¿sí? O sea, ahí hacía mención a la lucha de los aceiteros, que ha demostrado poder levantar este piso que plantea el gobierno de un 27%, poder levantarlo hasta 36%. Eso me pareció bastante importante, la mención que hacía Norberto, que tiene que ver con la que el gobierno homologó un porcentaje del 27%, ¿no? Y no los 36% que realmente obtuvieron el sindicato. Sí, sí, sí. Y bueno, contra eso también, digamos, no quedarse solamente, por eso digo, ¿no? O sea, derecho de unos pocos, tapar el derecho de todos, porque por un lado uno pretende quedarse en sus casas por el derecho de unos pocos, y el resto queremos salir a la calle para manifestar que el derecho es de todos, ¿no? Así que vamos a estar mañana seguramente ahí en cada corte, y la semana que viene estaremos detallando un poco más de lo que sucedió con este paro. Pero como para que ustedes allá que están del otro lado escuchándonos se enteren y sepan un poquito más, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito. Movimiento. Revolución en el aire. Cuál es, no hay frío, fútbol. Bueno, muy bien. Continuamos acá en Movimiento, en FM 99.7 Che Barracas. Acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, estamos acá con Luis. Recién estuvimos un poco hablando, ¿no?, acerca del paro de mañana, hablando con Norberto Senior. Él es, bueno, referente sindical de ATE Sur. Bueno, y ahí estuvimos un poco charlando acerca del debate sobre el paro, ¿no? El paro nacional, la burocracia sindical que convoca pero que no moviliza, los principales sindicatos más activos que mañana van a estar haciendo piquete, es decir, que no se conforman con simplemente parar, sino paro y paro activo. O sea, un paro activo donde realmente se sienta en la calle la movilización de los trabajadores. Las líneas de comunicación son el 4-301-9917 y nuestro blog es @chebarracas.blogspot.com.ar. Esa es nuestra página de internet, donde pueden escuchar las notas que nosotros vamos haciendo y toda la programación de la radio de FM Che Barracas. Después también tenemos un Twitter, @chebarracas. ¿Tenemos un Twitter? Un Twitter. Oh, qué loco. ¿Cómo sería el Twitter? @chebarracas. Muy bien. Bueno, hablamos un poquito de fútbol, ¿qué te parece? Yo te propongo que escuchemos la segunda parte de la nota, de la entrevista que hicimos a los compañeros de Fútbol. Vamos. No, pero mira, o sea, mirá, yo quiero intentar sintetizar lo que dice el Walter. Hace 2000, va a ser el 2000, ¿no? El 2000 yo robaba luz. ¿Qué? Robaba luz. Me colgaba la luz. ¿Vos? Sí, sí. Sacarlo públicamente. El Tito Leiva robaba luz. Y me sentí realizado. Porque en la institucionalidad, en el gobierno, estaba el enemigo de clase. En su expresión más pura, que era el neoliberalismo. Entonces yo me sentía un guerrillero heroico robando luz. Hoy, si tuviera la posibilidad, no lo hago. Claro. Porque no es que no, no está mi hermano de clase, pero tampoco está el enemigo de clase, digo yo, porque con este yo tengo otra relación, es más, hasta con algunos compañeros hemos tomado un mate juntos en asamblea, en reuniones, en algunos otros rollos mandados, ¿viste? ¿Entendés? Entonces eso, de alguna manera, a nosotros, como dice el Bate, nos exige una permanente actitud, pero también un compromiso mucho más grande, porque ahora no es que estemos más cerca del poder, ni ahí que estamos más cerca del poder, pero hemos dado pacientemente algunos pasos que nos permiten trabajar. El tema es que, como todo proceso, a nosotros nos está costando dar ese salto, ¿no? Ese salto que nos permita pegar otros avances. Y nosotros hoy, por ejemplo, una cosa que estamos teniendo dificultad es organizar los territorios, que es fundamental para el planteo estratégico. Organizar el territorio genera poder popular. ¿Entendés? Eso nos estamos teniendo dificultad porque la gente está medio achanchada. Nosotros no sabemos bien si está bien. Yo, personalmente, eso me hago cargo yo. No por la duda. No sé si está bien que hayamos peleado tanto por mejorar los salarios. Mirá lo que te estoy diciendo, porque eso hoy el enemigo de clase se ha dado maña para tentarnos con el consumo, ¿está bien? Y nos hemos convertido en los esclavos modernos. Sí, hoy, antes a un trabajador, pasando a trabajar de sol a sol, le tenían que dar látigo y grillete. Hoy no hay nada de eso y todo el mundo trabaja de sol a sol. Es esclavo el consumo, es el nuevo esclavo, el esclavo moderno. Nosotros, en vez de invertir los tiempos para liberarlo, invertimos los tiempos para esclavizarnos más. Entonces, tenemos dificultades con la ayuda mutua, porque la gente tiene dos o tres laburos. Entonces no tiene tiempo para hacer la ayuda mutua, no tiene tiempo para liberarse, porque la ayuda mutua tiene mucho que ver con la militancia. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, yo creo que estamos en una etapa que fermental de lo que va a ser procesar ideas que nos permitan seguir avanzando como sociedad, ¿no? Porque el enemigo está trabajando y muy bien. Seguramente todo el tiempo. Alguien antes decía, la religión es el opio de los pueblos. Yo digo hoy, el fútbol es el opio de los pueblos. El fútbol es el opio de los pueblos. Si no, vea Boca River. Entonces, y el panadero, claro, pero sí, porque digo, porque solo ahora, capaz que fuera, lo solo que decía Tito, los comportamientos sociales. Hoy, justo hablamos de gas pimienta y lo que es el comportamiento social. Pasó esto en Argentina, gas pimienta, y ahora automáticamente a los 2 o 3 días pasan un liceo de Montevideo. Sí, se reproducen, seguro, se reproducen. O sea, vos decís, ¿por qué? Bueno, y ahí está la cajita agua, está esto, todo bombardeando por el tema, ¿qué? Mirá, el tipo hizo tremenda macana y ahora es el ídolo para algunos. Ahora es el ídolo. Y aparte copiarlo ahora. Seguro. Entonces digo, no, hay cosas que... y esa no es una batalla fácil, porque no se da con... Se da con ideas, porque no tenés otra que darla con ideas. Bueno, ahí entonces vos recién planteabas uno de los debates, ¿no? O una problemática que están teniendo que tiene que ver con el tema de la ayuda mutua. ¿Qué otro tipo de debates se dan en función, por ahí, si tiene que ver justamente con la coyuntura que tiene el Uruguay con respecto a materia de vivienda? O sea, ¿cómo se da esa cómo la situación hoy en Uruguay en materia de vivienda y acceso a la vivienda, ¿sí? Y bueno, si tiene alguna relación o no, ¿cuáles son los debates que están teniendo ustedes como FUPA en relación a las principales problemáticas? Y para nosotros por eso hoy estamos reivindicando lo que reivindicamos. El Estado tiene que mejorar la gestión en el tema de vivienda. Nosotros estamos solicitando 20.000 viviendas en Paquinqueño, ¿no? 20.000. No, 10.000 viviendas para el quinquenio, o sea, 2.000 por, sé que siga habiendo por lo menos 2.000 por año, ¿está bien? Y de alguna manera, algunas inversiones que hizo el Estado en vivienda no la estamos combatiendo, digamos, ¿no? Como es la ley de vivienda de interés social, que promociona la inversión en vivienda con unos subsidios que nunca nos dieron a nosotros, que sí somos una empresa social y que realmente construye vivienda de interés social sin fines de lucro. Entonces, algunas de las exoneraciones tributarias que le dan a las empresas que construyen vivienda, nosotros pretendemos que eso venga para nosotros, porque eso es un alto costo que está pagando la sociedad para que algunos se llenen el bolsillo. ¿Está bien? Entonces, es una inversión que nos parece que no es ni siquiera coherente con el espíritu, por llamarlo de alguna forma, de esta organización política que gobierna hoy el país. Y no tenemos una cuestión, digamos, mezquina con respecto al tema de la vivienda. Sabemos que hay un déficit de vivienda, pero no queremos que todo el mundo sea cooperativista tampoco, porque a veces hay gente que no quiere ser cooperativista. Entonces, bueno, nuestra reivindicación es global, tenemos una visión global de la sociedad, y el tema de vivienda también es una visión global. Y bueno, hoy nosotros estamos discutiendo el mejoramiento de la reglamentación, estamos discutiendo el tema de la integración del capital social, de la aplicación del subsidio. Estamos pidiendo algunas reivindicaciones para las cooperativas más viejas, que ya estamos hablando de 35, 40 años de uso, empiezan a tener algún deterioro, a pesar de que el mantenimiento, ustedes lo vieron, es excelente, pero hay cuestiones patológicas de la propia estructura que de alguna manera empiezan a sufrir el paso de los años. Claro. Bueno, queremos que haya créditos blandos para el mantenimiento global de los grandes complejos, que haya de alguna manera un financiamiento para cuando en alguna cooperativa queda una vivienda vacía. Estamos pidiendo principalmente el tema cartera de tierra, ¿no? La cartera de tierra de la de los municipios y la cartera de tierra del Ministerio de Vivienda, que se de alguna manera se incremente con esto, esta movilización que vamos a hacer mañana, tiene mucho que ver con eso. O sea, ¿cómo, qué pasa con las casas vacías? Solamente Montevideo, el último censo dio 49.500 casas vacías, que son de no son de 49.500 tipos, son de unos pocos tipos, claro, que a su vez también tienen casas para alquilar y que están haciendo una perversa especulación inmobiliaria con esas casas vacías, porque suben los alquileres porque no hay casas para alquilar. ¿Vale? Y esa casa que tienen tapiada cerrada a su vez va subiendo su valor, porque la tierra en cualquier parte del mundo es una cosa que nunca baja el valor, siempre sube el valor. Y más si vos lo tenés en puntos estratégicos y con todos los servicios. Entonces nosotros queremos que esta ley, que de alguna manera le permite al Estado quedarse legalmente con esas fincas abandonadas, pase a incrementar la cartera de tierra, ya sea de los municipios, de la intendencia o de el propio Ministerio de Vivienda. Yo, para que no nos extendamos demasiado más, está buenísimo. Lo único por ahí cerrar, sí, con cuáles son los principales pilares. Recién mencionaste la ayuda mutua, que es uno de los principales pilares que tiene esta forma de construir, esta forma de construir en cooperativa. La propiedad colectiva es otra. Bueno, un poco por ahí sí podemos desarrollar, aunque sea sintéticamente, esos conceptos. Yo no soy muy sintético, pues, por eso. Yo porque mi compañero de trabajo me van a querer matar. No, En todo caso, después lo puedo rondear yo con la charla que tengamos y todo eso. Para nosotros el pilar fundamental es la propiedad colectiva, ¿va bien? Es un pilar fundamental porque hace el planteo estratégico de largo plazo. No existiría. No existiríamos, además, si cayera la propiedad colectiva. Después lo otro, lo de la autogestión se cae por sus pesos, o sea, los trabajadores organizados, gestionando los dineros del Estado, haciéndolo con eficiencia, con cristalinidad y con austeridad, estamos haciendo una gimnasia de la sociedad que queremos. Nosotros decimos que la obra es el tubo de ensayo donde ensayamos la sociedad que queremos, es donde se expresa valga la redundancia, en su máximo nivel, la autogestión, la propiedad colectiva, la democracia directa y la ayuda mutua. Es el sumo, la obra. Ahí, si aprobás esas cuatro materias, tenés la mejor casa. Pero además, te autoconvenciste de que es posible que los trabajadores seamos dueños de nuestro propio destino. Y el potencial que tiene esa forma de asociarse. Entonces, bueno, yo creo que ahí están las cuatro patas, y además nosotros entendemos que no hay autogestión sin ayuda mutua, no hay democracia sin ayuda mutua, no hay solidaridad sin ayuda mutua, no hay cooperativa de ayuda mutua sin ayuda mutua. Porque para nosotros tiene una concepción global la ayuda mutua. No, la ayuda mutua para nosotros no es solo lo que se capitaliza de la casa, sino también todas esas otras horas que invierte la familia para tener, para ensayar lo que yo te decía, esa sociedad que uno quiere. Algunos la asociamos a la ayuda mutua a lo que es invertir nuestro tiempo para liberarnos, porque ese tiempo que perdemos, entre comillas, bien comillada, que perdemos, es justamente el tiempo que no nos gana el enemigo de clase. Porque si no perdiéramos ese tiempo ahí, estaríamos frente a la cajita boba, con el Facebook, con la novela, con el fútbol, que lo único que hace es comernos la cabeza para el consumo. Y ahí le hacemos el caldo gordo para el enemigo de clase. ¿Qué es lo que le está pasando? Ahí está sucediendo. Muy bien, ahí escuchábamos la segunda parte de lo que fue este viaje bien enriquecedor que hiciste vos, Nico, a Uruguay, ¿no? A esta cooperativa, ¿no? De vivienda y su experiencia. Los números, yo me quedo con los números, muy importante lo que tiró, digo, ¿no? Porque si bien usted, fíjese, usted que está al otro lado escuchándonos acá por Che Barracas, siempre hablamos de la cantidad que por un lado tenemos de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, y no pasa acá solamente, ¿no? Usted dice que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, yo. En Uruguay, Montevideo más precisamente, ¿no? Ciudad, uh-huh. Montevideo, un número bastante importante tiró, ¿no? De viviendas vacías, 46.000 casas vacías en la ciudad de Montevideo. Y lo loco que decías es que no son 46.000 personas sin casa, ¿no? Son 46.000 casas... sin personas. De que son dueñas 100 personas, si querés. Claro. ¿Se entiende? Digamos. Sí, sí, sí. 100 personas que son dueñas de 46.000 casas. Claro. Vacías. Vos fíjate la diferencia, ¿no? La concentración. Concentración de... La concentración. Sí, la verdad que fue una experiencia bastante muy interesante. Fue muy interesante desde el punto de vista de ver que yo, la verdad, nunca había tenido la experiencia de poder participar en alguna cooperativa de vivienda. Es muy interesante cómo se plantea esto, ¿no? Lo que hablaba de lo de la ayuda mutua, lo de la algo muy importante y hasta que nos hace ruido, ¿no? Es decir, cómo estamos nosotros, cómo nuestra matriz de pensamiento está formateada por el sistema capitalista cuando nos hablan de algo de vivienda de propiedad colectiva, uh-huh. ¿Sí? Sí. Es decir, las viviendas no son, si vos integrás una cooperativa de vivienda, la construís, la llevas adelante, la vivís, sí. Pero no es tu vivienda. Claro. Es la vivienda, es tu vivienda, es la vivienda de todos, así como la vivienda de tu vecino es parte de tu vivienda también. Claro. Ellos lo llaman ser usuarios, ¿sí? Sí. Y con lo que rompe justamente con la especulación, es decir, va directamente a saldar lo que es el problema de la necesidad sí. de poder tener acceso a una vivienda, uh-huh. Y no la acumulación. Exactamente. Sí, no la especulación. No es que yo, bueno, construyo una vivienda en forma cooperativa, autogestionada, qué sé yo, y el día de mañana la vendo a precio de mercado. Porque justamente sí. Lo que se rompe es un poco eso. Sí. No se vende a precio de mercado, no se juega con eso. O sea, no puede intervenir porque es una propiedad colectiva, justamente. ¿Sí? Sí, aparte, digamos, a ver, para que entendamos y podamos comprender. O sea, viene a saldar un derecho, uno de los derechos básicos del ser humano. Tener una vivienda digna. De manera como de manera colectiva, ¿no? Vendría a ser. ¿Sí? Se salda un derecho, uno de los derechos básicos del ser humano, que es tener una vivienda digna, y lo bueno de todo es que de manera colectiva solucionan esa, o sea, logran esa demanda, ¿no? O sea, saldar esa demanda. Claro. O sea, y eso es lo interesante, y eso es lo importante acá a rescatar. Vecino, vecina. Usted que está del otro lado escuchando y dice, qué loco, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer, ese es el tema, no cómo. Se puede primero convencerse que se puede hacer de manera organizada, ¿no? Como lo hace la experiencia. Y muchas experiencias tenemos acá en Argentina, las tenemos también, ¿no? Como los compañeros de Covilpi, ¿no? Los compañeros de la organización Los Pibes, ¿no? Hace poco inauguraron su cooperativa de vivienda, o sea, sus viviendas, de esta manera, de manera colectiva, que fueron construidas por sus habitantes, o sea, lo que van a hacer los moradores, digamos, si se quiere, ¿no? De manera organizada. Y rescatar de todo esto es que se puede, digamos, no solo se puede tener su vivienda digna, sino también su casa propia, digamos, casa en el sentido, un techo, ¿no? Que puedas. ¿Vos participarías en una cooperativa de vivienda? Sí. Sí, tal cual. ¿También? Sí, porque yo creo que... Más, como soy yo, que vivo acá, vivo allá. No, pero... Pero sí, sí. Aparte, de esa manera podemos saldar derechos básicos que necesitamos saldar, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, muy buena la experiencia. Sí, la verdad que es muy interesante. ¿Una reflexión, Nico, para todo esto? No, a ver, ¿qué más? No. La verdad que es una experiencia muy, pero muy, pero muy, pero muy rica porque... Va, porque plantea esto, ¿no? Te pone un poco... Te avanza con la propuesta esto, ¿no? Con discutir lo colectivo, con cómo se salda esa situación, ¿no? Es decir, si estás dispuesto a jugar en ese juego, en el juego de la propiedad colectiva. Claro. ¿Sí? Que me parece que es central. Y también con la dinámica que tiene toda la parte de la construcción de la ayuda mutua. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, vos... junto con otros compañeros van a hacer lo que van a construir tu casa, ¿sí? Después se sortea, qué sé yo, hay toda una dinámica, ¿no? Ahí los de Foguan tienen ya 45 años de experiencia, sí. Tienen bastante saldadas muchas discusiones y han practicado bastante y sobre esa práctica han podido saldar distintas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las dudas que surgen, con cómo van surgiendo las dudas. Así que no, me parece muy interesante, yo creo que es una gran apuesta para aquellos y aquellas que tienen la necesidad de una vivienda, de poder organizarse, de poder autoconvocarse para poder llevar adelante una experiencia de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo importante que es, con lo que significa, que es muy importante porque justamente esto decía, ¿no? Que es un poco también lo que nosotros hacemos nosotros desde el frente, que es prefigurar, o sea, prefigurar nuestras prácticas, o sea, hacer no esperar a que el mundo cambie, sino cambiarlo hoy, o sea, empezar a cambiarlo y empezar a practicar ese cambio hoy, uh-huh. ¿Sí? En cooperativas de trabajo, en cooperativas de vivienda, en espacios de participación colectiva, en espacios de decisión colectiva, digo, participación directa, militancia, justamente para cambiar la sociedad en la que vivimos, que entendemos que hay que cambiarla. Claro, porque aparte, digamos, nosotros vivimos, o sea, la sociedad vive, o sea, el ser humano vive en sociedad. ¿Sí, no? Vive en sociedad y por ende, digamos, qué mejor organizarse, discutir todo en sociedad, ponerse de acuerdo en la sociedad. Si no, bueno, igual todo el mundo tiene derecho a irse a vivir al medio del Sahara. También. ¿No? ¿No? Digo, sí, también, o a la selva. O a la selva, en el medio del... Sí, o sea, pero, o sea, si vos estás viviendo dentro de una sociedad, ¿por qué no pensamos en organizarnos mejor? Digo, ¿no? Y después nos quejamos esta sociedad. Tal cual. A mí lo que me molesta de la gente... ¿Qué es lo que más te molesta? Que se queje. Que se queje de qué poquito. Y no hace nada, es el tema. Bueno, pero o sea, es un camino que hay que recorrer. No, seguro, pero la otra vez charlamos con alguien así, me decía, no, y digo, ¿te gusta el trabajo? Y dice, no, y dice, estoy cansado, no quiero trabajar más. Digo, ¿por qué? ¿No te gusta el trabajo? Sí, me gusta. ¿Estás cómodo ahí? Sí, entonces no te quejes. ¿Te gusta lo que haces? Sí, y bueno, entonces, ¿qué te quejas? Tenemos que empezar a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Primero, de que si te gusta el calor, ¿viste? O si te gusta el frío, abrigate, qué sé yo. O desabrigate, no sé. Muy buenas estás tirando unas muy buenas moralejas, ¿eh? No, porque viste que decimos, qué frío que hace. Qué calor que hace. Yo me digo que si yo te digo de carnaval, apretá el pomo. Claro, tal cual, ¿viste? Así que bueno, nada, son 20:54 minutos, a 6 minutos de las 9 de la noche. ¿Qué te parece si...? Cerramos con el fútbol, por favor. Cerramos. No llegó el columnista, me parece que fue a Chile y volvió y me parece que no... Se quedó allá, ¿no? Perdió el boleto, me parece. El boleto de vuelta. O se fue a Brasil, no sé. Me parece que el mundial acabó, ¿no? El columnista. En la valijita. Sí, acabó en la valijita, ¿no? Bueno, nada, pero bueno, esa promesa para el próximo lunes. Seguramente ya el viernes que viene comienza la Copa América. El jueves. ¿Este jueves, no es? Sí, ahora, sí, sí. Jueves 11. El 15 juega Argentina, juega la selección, nuestra selección, con el actual campeón de la Champions League. Bueno, varios, ¿no? Mascherano, Messi. Vamos, ¿qué hace el petiso ese? ¿Cuál de todos? ¿Mascherano? Messi. No, Messi. Nada, yo como siempre las expectativas están siempre a favor de nuestra selección, así que juega Tevez, sí, obviamente. Bien. Sí. Mira, lo que te puedo decir es que vos fíjate que de qué manera están diagramadas las los números, viste que de camiseta. Sí, fíjate, o sea, empieza así, ¿no? El 1, Romero. O sea, ¿contra quién jugamos nosotros? ¿Tenés ahí el fixture? Ahí te digo. Aguantame un segundito, mirá. Los números que va a usar cada jugador, mirá. A ver, tirá. El 1 va a usar Sergio Romero. El 2, Garay. El 3, Facundo Roncaglia. ¿Esa ya es la lista? Claro, esta es la lista definitiva. Pero ver, fíjate que cómo está designado los números de la camiseta. A eso es lo que voy. ¿Sí? Ezequiel Facundo Roncaglia va a usar el 3. 4, Pablo Zabaleta. 5, Fernando Gago. 6, Lucas Viglia. 7, Ángel Di María. 8, Roberto Pereira. 9, Gonzalo Higuaín. 10, Lionel Messi. 11, Sergio Agüero. 12, Nahuel Guzmán. 13, Milton Casco. El 14, Javier Mascherano. 15, Martín De Michelis. Marcos Rojo usará la 15, la 16. Nicolás Otamendi la 17. Carlos Tevez la 18. Ever Banega la 19. Eric Lamela el 20. El 21, Javier Pastore. El 22 va a ser Ezequiel Lavezzi y el 23 Mariano Andújar, ¿no? O sea, más allá, viste que uno dice, no, pero yo quiero... Un delantero usa la, no sé, la 7, qué sé yo, sí. O la 8, uh-huh. ¿No? Un delantero. Pero ahora está como... Cada uno tiene su... Su numerito. Bien, ¿y cómo viene el grupo de Argentina? El grupo de Argentina, ya te digo, a ver... Ahí Cristian está soplando que juega primero con Paraguay. Exactamente, ahí está. ¿Cuándo jugamos? El 15. El 15 de ahora, de junio, Argentina debuta con Paraguay en la Copa América. Ojalá que podamos en este año copero traernos la copilla, ¿no? Así que bueno, después vamos a estar tirando más datos. ¿Y el resto del grupo? Aguantá que el internet manda lento. A ver, a todos los tuiteros que me manden información, por favor. A ver, para, ya te digo. ¿Cómo la ve a la sección vos, Canone? No la vi todavía, che. No, ya sé, boludo. Pero, para ¿quién esta es el director técnico gordo? ¿Cómo que es? Martino. Ah, el Tata Martino. Tata Martino, papá. Ahí tenés, ¿eh? ¿Y cómo viene? ¿Cómo la ve? Yo no conozco al Tata. Y el Tata sacó campeón de Newell's. Sí. Bueno. Ponele. Bueno, a ver, tenemos. Grupo A. Arranca el 11 de junio. No, vamos a decir, digamos, la Argentina nomás. No, ya sé, pero te cuento. Bueno, el grupo A está Chile, Ecuador, México y Bolivia. Bien. Grupo B, Uruguay, Jamaica, Argentina y Paraguay. Bien. Mirá, grupo B estamos nosotros. Grupo C, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú. Son dos equipos nada más. América es grande, che, todo bien. Che, pero... y entonces nosotros recordá, Paraguay, Jamaica. Paraguay, Jamaica y Uruguay. Ah, ahí está difícil Uruguay, ¿eh? Arrancamos, mirá. No arranca el 15, compañero. No. Arranca el 13. 13 de junio, Argentina versus Brasil, 18 horas, estadio La Portada de La Serena. ¿Qué día es 13? 13 de sábado, ¿no? Ah, listo. Nos juntamos. Nos tomamos un... Hacemos la previa. Hacemos unos sanguchitos. Ahí, la bandejita. Argentina-Paraguay desde las 18 horas. Vos fijate, nada, arrancamos contra el vecino país de Paraguay. Y vamos a estar haciendo una cobertura acá en el barrio, ojo. El barrio, mayoría paraguayos. Upa, se va a poner picante el asunto. Se va a poner picante, ¿no? Bueno, Luis, ha sido un placer haber compartido el aire con usted. Será hasta el próximo lunes en la misma hora, por el mismo canal, la misma sintonía, FM 99.7, Che Barracas, acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires y para todos los barrios del sur, ¿no? Comuna 8, Comuna 4, La Boca, San Telmo, Barracas, Pompeya, Avellaneda, Lanús. Claro, tenemos... Tiene la torre más alta del mundo.